Sábado 27 de noviembre, desde las 8 de la tarde. Concierto. Ama la música, odia el farcismo. Con Chicharrica, Carrero Blanco, campeón de salto. Motarrica, Academia Alquimista. Y los DJs, Mr. Pendejo, Aitor Huellas de Barro y Zoco Selecta. Scarface. No te puedes imaginar lo que he leído en una revista. El nuevo baile del Georgie Dan, que este verano furorará. Baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi, baila bobo sobre un nazi. Por solo 5 euros. Organiza Bloque Independentista de Cucha. Coordinador Antifascista de Zaragoza. Grupo de Apoyo 4F. Noviembre Antifascista 2010. Y una última hora, una noticia que acabamos de recibir. La dirección donde se va a celebrar el concierto es calle de Jesús Burriel, alias, junto al campo de fútbol de Badorrey y el tercer cinturón. Los autobuses que dejan justo enfrente son el 39, el 50 y el N1.